vamos a pasar retro a lo tuyo. Vamos a ir con cochecitos, así que un cambio total de situación. Sí, pero de registro. Aquí también hay fumadas, ¿eh? Bueno, ahora nos cuentas. Aunque creéis que no. Te cambio la musiquita y nos cuentas. Y Retro, tú nos traes Tokyo Extreme Racer como franquicia más que como juego particular, ¿no? Nos vas a hablar un poco de toda la saga y su evolución. Sí, bueno, voy a hablar así por encima de la saga y voy a hacer más hincapié en los títulos que salieron aquí, vamos, bueno, que son más conocidos por esta zona. A ver. Perfecto. Mira, a ver, a ver, voy a decir el nombre en japonés, ¿cómo es? Shutoku Battle, algo así. Shutoku Battle. Sí, Shutoku Battle. Que aquí veo... Bueno, realmente le he llamado Tokyo Extreme Racer, veo, según Wikipedia, que eso es el nombre más bien norteamericano y que aquí era el Tokyo sí. Highway Challenge. Eso es. Pero es que a mí me suena más el de Tokyo Extreme Racer, la verdad. Sí. Bueno, pues a ver, es una saga de juegos que salió desde la época de Super Nintendo. O sea, que tiene la de Dios de juegos. O sea, que pero los más conocidos son los que, me imagino, como todos vosotros, ¿no? Que le conocisteis la saga por los juegos que salieron en Dreamcast y en PlayStation 2. No sé si los habéis tocado. Sí, yo, pero no me acuerdo de nada, ¿eh? Pero sí que me acuerdo porque cuando me compré la Dreamcast allá por 2008... recuerdo que la compré pelada y tuve que buscar por foros y tal, no me acuerdo si por el de banda, Almery Station o el otro lado, y le compré a un tío una Visual Memory Unit, que no tenía memory card, y le dije de paso, digo, ¿no tendrás por ahí un cable de vídeo tal? Y dice, sí, tengo un cable de RCA, te lo meto también. Y guau, gracias tal, no sé qué. Y dice, mira, me has caído bien, te voy a mandar unas cuantas backups que tengo aquí que me sobran. Dice, con eso tienes para empezar catálogo. Y digo, hostia, tal de puta madre, no sé qué, gracias, gracias. Y me mandó un montón de copias que a día de hoy conservo, y una de ellas era este Tokyo Extreme Racer. Sé que lo probé, pero no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Qué tío más majo, ¿no? Qué tío más majo. Sí, de putísima madre, la verdad. Y bueno, barato, pues sí, a ver. Barato fue el trato, la verdad. Salió de puta madre. Sí, a ver, yo también lo conocí así, con las copias. Si no, nunca me había lanzado a comprar ese tipo de juego. No sé, tampoco tenía mucho nombre, ¿no? Y nada, bueno, a ver, estos juegos, pues eso, lo que estaba comentando, salieron desde la época de Super Nintendo, donde más se hicieron famosos fueron en Sega Saturn y PlayStation, que también hay un porrón de juegos, que claro, que evidentemente no llegaron nunca aquí a Occidente, o sea que el concepto es lo mismo, pero bueno, pues pero bueno, con juegos con gráficos de esa época. Y nada, y pues bueno, pues yo lo descubrí, pues como está comentando, ¿no? En Dreamcast. Es una desarrolladora japonesa que se llama Geki, ¿no? Y bueno, el objetivo del juego, o sea, que básicamente es que no es que, digamos que es como una especie de juego, a ver, entre comillas, vamos a decir, una especie de juego de como de rol. Es de coches, pero es de rol. Donde el objetivo del juego en sí es, haces como una especie de piques por las carreteras, por las autopistas de Tokio, con ciertos vehículos, ¿no? Tú vas por la carretera y un mapa abierto, digamos, por la autopista, y te cruzas con un coche. Digamos, pues le das las luces verdes. Entonces él debe aceptarte el reto de una carrera o no. Normalmente te lo suelen aceptar. Y entonces, claro, pues si hay una especie de medidor, un medidor de vida, un rollo, pues como puede ser el Tekken, Street Fighter y tal, pues donde te mide el tipo de conducción que tienes, ¿no? Si eso, primero le vas bajando la vida si la adelantas, eso para empezar. Si no tienes choques, si no te estrellas, el tipo de, ¿sabes? Si más a más velocidad y le ganas rápido, si pues eso te va bajando el medidor de vida del contrincante o el tuyo, claro. Muchas veces los vehículos que les retas tienen más nivel que tú. Vale, ¿Cómo mejoras el coche o cómo subes de nivel o cómo esto, ¿no? Pues al final, cuando vas derrotando una serie de adversarios que tienen, que son como una especie de bandas, ¿no? Pues por ejemplo, hay bandas que tienen todos un Nissan Z, otros que tienen coches típicos de los 90, otros que tienen, yo qué sé, pues cosas, características especiales, sale como la especie de jefe. De ellos, ¿no? Tú has derrotado a los, pues, yo qué sé, a la banda que se llama los Bandlers o no sé qué, bueno, los de Nissan Z, por ejemplo, ¿no? Y cuando les derrotas a todos, pues te sale su jefe. Si le consigues derrotar, se desbloquea una serie de mejoras que las puedes comprar. Cuando sales de la carrera, puedes mejorar el coche, ¿no? Le puedes pues subir el motor, bajar las suspensiones, las ruedas, bajar el peso. Y claro, no. Eso funciona como una especie de barrera. Hasta que no consigues derrotar a todos los de una zona, no se desbloquea la siguiente mejora. Así hasta que consigues mejorar el coche, tienes un coche super ultra mega pepino, ¿sabes? Pero bueno, funciona así, en ese sentido. A ver, ¿qué más cosas puedo contar aquí? Que tengo todo aquí apuntado. Bueno, a ver, del que voy a hablar es un poco más, que es el último que he jugado. Que es y es el último que salió en consola, por cierto, que es el Importaner, que es el que salió para Xbox 360. Y en este, pues aparte de todas esas cosas que te he nombrado, tenía la posibilidad de meterles pues nitros a los coches, personalización, que sé, pues, puedo poner pegatinas, alerones, llantas, todo ese tipo de cosas que había por esa época del túnel, ¿sabes? ¿Y qué más? Pues eso, es que tampoco. A ver, ¿dónde puedo tirar? O sea, a mí Luego. la sensación que me daba esta saga era, no sabía que tenía. Es que ahora, cuando has dicho lo de lo adelantas y le quitas vida, tal, no sé qué. Recuerdo que precisamente me ha venido el flash. No lo entendí. No entendí el juego porque no sabía qué pasaba. Yo veía eso como barras, como cosas. Digo, no sé, estoy intentando correr, corro, pero no. Como que no le pillé al juego que era lo que realmente buscaba que yo tuviera que hacer. Sí. Y claro, ahora me está cuadrando. Ahora yo iba en plan a poscarreras en Tokio, japonesas, carreras asiáticas con coches tuning. Y para mí era eso y decía, pues no le veo mucha historia, me quedo con el Need for Speed Underground, ¿sabes? Entonces Sí, no no, lo no. pillé, A no lo ver, pillé. la gracia es esa, ¿no? Que vas andando por la autopista y puedes ir retando a los otros corredores. Esa es la gracia. Claro, hay corredores que tienen los coches más tuneados y no puedes con ellos. Entonces tienes que desbloquear pues las mejoras necesarias para poder retarles. Luego hay corredores que te retan a ti, ¿sabes? Y al final, como son una especie como de bandas, es que hay una especie de lore con los corredores y todo el rollo, piques entre ellos, pero es que además que el juego viene en inglés bastante jodido, pues no me he podido enterar muy, muy, muy, muy bien. Más allá de algunas características, por ejemplo, para retar a ciertos tipos de vehículos, ¿no? Porque hay ciertos tipos de vehículos que te dicen, pues este solo quiero que me retes en tal zona de la autopista de noche con un Subaru Impreza de color azul con la matrícula que ponga, pues yo qué sé, cualquier chorrada. Y pues eso, y claro, entonces el objetivo es ese, ¿no? Al final te vas haciendo una especie de nombre, reputación, y te vas haciendo como el rey de las carreteras, de las autopistas de Tokio, ¿sabes? Y ese es un poco el lore del juego, vamos. O sea, tiene También como. hay. Es como una especie de modo carrera, entre comillas, que consiste en eso, ¿no? En hacerte como el más Sí. respetado, el más top, el más capo Eso de. es. Vas derrotando a bandas que van corriendo por las autopistas de Tokio. Pues eso. ¿Sabes si el juego vendió mucho aquí en España? Porque si es tipo rol, que esté en inglés es un hándicap importante y más en aquella época, ¿no? Bueno, no creo que vendería mucho, ¿eh? Porque de hecho, muchos de los juegos que aquí pues no llegaron, ¿eh? O sea, salió el Tokyo, el Extreme Racer 1, el 2 también llegó aquí. Los de Drinkas, ¿no? Dices. Sí, los dos de Dreamcast sí que llegaron. Luego, los Claro. de Play solo llegaron los spin-off, que son los Tokyo Drift, que esos también hay temita con los juegos, porque esos son totalmente diferentes. Es más o menos la historia es de tener que adelantar a los coches y tal, pero es más de rollo drift, de bajadas por puertos de montaña y hacer derrapes. Sí, estoy viendo y la clara inspiración a Initial D está ahí, ¿eh? Eso es, el mismo concepto, es el mismo concepto de mismo, juego. Estoy y con esos... rollo de rapes y tal, o sea... Sí, esos aquí se llamaron Kaido Racer, los Kaido Racer, que son los Tokyo Stemmer Racer Drift, que salieron en Estados Unidos, aquí se llaman Kaido Racer. Kaido Battle, con una peculiaridad, ¿no? Sí, Racer o Battle, sí. Sí, los nombres son bastante liosos, ¿eh? Y encima... Eso es. Es de esas sagas que encima estoy viendo que cada región le cambiaban el puto nombre, o sea... Y entonces ahí y está más cambian, el lío. Cambian cosas, ¿eh? Y cambian cosas, porque, por ejemplo, en esa saga, por ejemplo, los que salieron en Estados Unidos y en Japón tienen modelos de coches japoneses. Y la primera parte, que es la segunda parte que salió en Japón y en Estados Unidos, salió aquí también con los modelos japoneses. La tercera parte, que aquí se llamó Kaido Racer 2, vienen con vehículos de aquí. O sea, como yo que sé, que tienes Renault, Peugeot, marcas de aquí, europeas. Aunque el juego es el mismo, pero con los vehículos cambiados. Sí, y eso sí que vienen en castellano. Es que estoy viendo eso. Igual alguien, la gente, ha jugado a juegos de esta saga, pero no sabe que ha jugado a juegos de la misma saga. Porque estoy viendo aquí uno que se llamó Street Supremacy. Luego lo que tú dices, el Import Tuner Challenge, que no tiene nada que ver a Tokyo Extreme Racer. O a... Sí, sí, ese sí. Ese o sea, sí. Me refiero a nivel título, que como que cambia bastante, ya. No guarda una relación entre, como decir, estética... realmente clara de son la misma compañía, el mismo juego, y a lo mejor la gente eso no hacía esa asociación, ¿sabes? Como que tenías que estar muy conocedor de la saga para poder seguirla. Me da esa sensación. Yo creo que el cambio de nombre yo creo que viene porque las distribuidoras de los juegos cambiaban, porque en una lo distribuía Konami, en otra lo distribuía Ubisoft. Ubisoft, en otra no sé cuál era. Y entonces, claro, cada uno le adoptaba el nombre comercial diferente. Claro. Pero bueno, si estabas un poco puesto en el tema, sí que sabías que era de la saga. Esa es la cuestión. Pero vamos, sí. Yo los que recomiendo básicamente son los dos de Dreamcast y los que aparecieron en Play 2. Tienes el Tokyo Extreme Racer 0, que es una especie de del Tokyo Extreme Racer 2 de la Dreamcast, pero con algunas mejoras. El Tokyo Extreme Racer 3, que ese no salió aquí, que salió solo en Estados Unidos y en Japón. Y ese está súper guapo. Y el de Xbox. El de Xbox, que es el sumo, el mejor. Import, hasta la el Import Tuner. Claro, pero es. Dices el mejor, pero pasa una cosa. Claro, tú lo primero que haces si buscas en Google Tokyo Extreme Racer es ver que este mismo año, al parecer, ha salido Tokyo Extreme Racer. Y ha salido para PC y es en como... Steam. Sí, y dicen que es la polla por muchos lados, pero como que es lo mismo de hace 20 años. Es la crítica que leo en todos sitios, ¿no? Es una especie de remake, ¿no? De todos, que incluye lo de todos. Tú te pones... Hay un vídeo que compara todos los juegos y se parece mucho al de Xbox 360, aunque obviamente actualización gráfica presente, ¿no? Pero... Y este hace unos meses, cuando iba a salir, recuerdo ver un vídeo, no conocer nada de esto antes de que tú vinieses al grupo hablándonos de ello, y decir, pues tiene una pinta cojonuda. Y la verdad es que sí, el de este año pinta bastante bien, la verdad. O sea... A ver, ¿lo has podido probar? Es que está guapo el No tengo Steam, no tengo ordenador. Ah, touch, vale. Jugoso. Pero bueno, he visto vídeos, ¿eh? Y va que te cagas. Yo creo que lo lanzarán en consola. A ver, sería pero una no pena, sé cuánto. Esto molaría. O sea, tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que este juego saldrá en digital. No creo que pasa que ni físico ni de coño. Cuesta. Pero, bueno, sí. Es que a mí estos me recuerdan. Yo no he jugado a estos, pero he jugado a los Wangan Midnight. ¿Los conocéis? Sí. Y. Me parece básicamente del mismo rollo, ¿no? No sé es si... lo mismo. Sí, vale. ¿Cómo lo has llamado tú? Wangan Midnight. Wangan Midnight. A ver. Sí. Y ese, por cierto, ese juego, la música la hace Yuko Koshiro, ese. Yuko Koshiro. Yuzo Koshiro. Los Wangan Midnight son, para mí, juegazos. Pero sinceramente no había jugado lo que tú habías dicho porque en la puta vida había visto ese juego. O sea, ahora le daré un tiempo a ver qué tal. Pero tiene su cosilla, que es que tiene su pique. Porque vas desbloqueando más vehículos y más zonas y más... Y tiene su cosilla. Sí, veo que Yuzo Koshiro hizo la de los Wangan, efectivamente. La música. Los Wangan Midnight yo los juego porque si... Y los empiezo a jugar porque si buscas lo suficiente, incluso en España puedes encontrar las máquinas. Hostia, chaval. Es recreativa, no hay imposible. Sí. Pues totalmente desconocido para mí también, ¿eh? Va, probarlos, ¿eh? Está entretenido. O igual os rayáis el dar vueltas y vueltas por la autopista, pero bueno, no sé, a mí me gusta, ¿vale? Echar partidas así de media hora, una, está bien, vamos. Sé que hay un... A ver, yo sé que había una aquí cerca, pero sé que seguro sigue habiendo una en el sitio al que le he dicho a Solid 30 veces que quiero ir de una puta vez, que es en el Anco Salón este de mierda que hay en algún sitio de España que nunca recuerdo, sí, la ciudad. El Mikado Game Center, que está en ahí. Tudela. Eso, muchas gracias. Ese tengo que ir, me pilla más o menos cerca, joder. Yo también quiero ahí, ahí hay 99% seguro una máquina del Wangan Mine para jugar, que quiere darle un tiento. Se ha abierto eso, es que... Sí, de hecho, estaban hablando recientemente, creo que escuché a Tony Chan en algún lado, no sé si en su Instagram o algo de esto, decir como que iba a haber una reinauguración o no sé qué, que iba a venir el tío, el jefe de los Mikado Game Center de Japón aquí a reinaugurar o algo así, el de aquí otra vez. Yo pongo gasolina, no sé lo que estás esperando, ¿cómo lo consigues? Ese sí que me pilla cerca de casa, entre comillas, ese, si me decís qué día, voy. Buah, pues va, vamos a hablarlo internamente. Escúchame, que te pone la gasolina, tío. Pues ya está, todo dicho. Pues nada, oye, buena recomendación y descubrir cosas que no conocía. Porque, a ver, al final hay muchos juegos de coches por ahí desconocidos como estos o los Wangan, que dices, joder, si es que hay buena mierda por ahí, son otro estilo, no, y se hacen famosos, pues siempre están ahí los Need for Speed, pero... Si yo vuelvo a decirlo, que la gente no juega a los de Initial D, no lo entiendo. A ver, pues porque no llegan. No lo entiendo. Porque no llegan, para empezar. Coño, que yo tenía una puta máquina. La tengo todavía, está ahí abajo, creo. Hay una puta máquina de Initial D en unos recreativos de mi ciudad de mierda que he venido. Pero cabrón, pues precisamente por eso, porque ahí va mucho guiri y eso se sigue llevando. Es una ciudad costera tal, de fiesta, y eso es normal ahí. Pero no es lo normal en España. A menos que encuentres cosas. Literalmente, no vais a entender la referencia, así que lo voy a explicar, pero está en la máquina, está en unos recreativos que está en la mitad de la zona Giri, que es la zona de fiesta más caótica de probablemente toda la puta Costa del Sol. Por eso, que es una locura. Pues el coche de Initial D, este es el Hachi Locus, sí. Ese sale en el juego este, y hay unos locos en el juego que tienen todos tuneados el coche de mil formas diferentes y está súper guapo. Joder. Pues nada. O sea, claro, yo lo digo, que lo probéis. Está interesante. A ver si veo el de Xbox, por lo que dices. Si tengo la oportunidad, por lo que sea, de verlo en algún sitio. Mira, yo jugaría al de Play 2, al Tokyo Extreme Racer 3. Es el claro, más así. Te hablo de coger físico que pueda ser accesible. Pero si ya. No, me va a tocar. Sí, va a tocar tirar de lo que todos sabemos, pero bueno. El de Xbox estará, bueno, carente, igual está por 40, 50. Sí, lo he visto en 32, en Zexa 32, pero que no hay ninguno. Así que, bueno, sí, no. Me puedo imaginar el por dónde anda.